La provincia de Formosa no deja de sorprender con las noticias locales que en menos de 24 horas toman un alcance nacional. Somos nuevamente escenario de lo que se presume puede ser un caso de gatillo fácil. Gabriel Galarza tenía 19 años de edad, fue herido de una bala en el costado derecho del tórax, lo que le produjo un profundo sangrado que no le permitió llegar con vida al hospital. El contexto en el que se desarrolló el hecho ya es común en varios puntos del país. Los policías habían dejado de morada a dos jóvenes que se negaron a ser requisados. Según las fuentes policiales, uno de los jóvenes logró escapar y volvió a la comisaría con una gran cantidad de vecinos exigiendo que liberen al muchacho. En ese momento se produjo el enfrentamiento entre vecinos y policía. Pero según las versiones de los vecinos, en este caso de la hermana del joven asesinado, no existió tal enfrentamiento. Es decir, los vecinos solamente salieron a mirar qué era lo que estaba sucediendo. Solamente salieron a mirar. Claro. Todos los vecinos pero en la vereda de su casa y le decían... así no, ¿cómo van a ser así? Y ellos no se fijaron que había chicos, que había gente mayor de edad, que había embarazada, que había, estaba lleno, y eso la gente misma va a contar si alguien pregunta. Y ellos dijeron que hubo un enfrentamiento, acá no hubo enfrentamiento, el enfrentamiento fue después, cuando mi hermano ya murió. Este caso llevó primeramente a 22 policías detenidos. Hoy son 4 policías únicamente los que están imputados por la muerte del joven de 19 años. La hermana de la víctima habla sobre la lentitud que tiene la justicia formoseña en estos casos. Hay pequeños detalles que se pasaron por alto, digamos, que no se hicieron. Las pruebas de parafina que se tenía que hacer no se hizo en su momento. Confunden y la bala que se encontró en el cuerpo de mi hermano es de uso reglamentario policial. Yo no sé por qué tanto esto, lo otro, si lo que habla está clarísimo. Está en sus manos, están las pruebas, están en su mano lo que juntó gendarmería, los cartuchos que se juntaron, a qué distancia. Todo, no sé por qué buscan tantas excusas. En los antecedentes de gatillo fácil que tiene la provincia, en ninguno de los casos los policías terminaron siendo condenados. En este caso en particular, los policías imputados se niegan a declarar y el comisario sigue sosteniendo que los efectivos policiales solo utilizaron balas de gomas. Sería la justicia encargada de juzgar quién es el culpable o no. Pero mientras tanto, la familia de Galarza, junto con otras personas que sufrieron la misma situación, marchan todos los miércoles en pedido de justicia. Informó para Farco Satelital Soraya Cabaña de FM La Nueva 98.1 Formosa.